desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos una vez más en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña, acercando las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Gandhi decía: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Lo cierto es que si hacemos ese esfuerzo máximo encaminado a la búsqueda de algo y no lo conseguimos, evidentemente nos sentimos frustrados. Nadie se esfuerza para nada y por el simple hecho de esforzarse y más tarde, cuando no consiguió el fin propuesto, nos quedamos satisfechos del esfuerzo que hicimos sin haber conseguido ningún resultado. El esfuerzo, por lo general, siempre tiene un resultado y cuando esto no sucede, lo llamamos derrota y fracaso. Todos luchamos por conseguir alguna cosa y para eso hacemos el esfuerzo necesario. Si lo conseguimos, el objetivo estará cubierto y en caso contrario se habrá perdido un esfuerzo y un tiempo que nunca podremos recuperar. Pero precisamente por eso es que los físicos hablan de algo llamado causalidad, porque creen que todo lo que pasa es el resultado lógico de lo que pasó. Sin aquel pasado no tendríamos este presente y tampoco tendremos el futuro que ahora estamos construyendo. Hablemos un poco de física y de nosotros. Lo más seguro es no confiarse del azar y trabajar sobre algo seguro. En física existe un principio que, como les decía, se llama causalidad y en virtud del cual el efecto no puede preceder a la causa. Es muy útil. Se combina con el principio de que la máxima velocidad del universo es la velocidad de la luz en el vacío. Y lo cierto es que todo lo que ocurre es causa de lo que sucedió antes. Causa y efecto. Vamos a contar algunas historias que tuvieron sus consecuencias. En 1893, el físico irlandés George Francis Fitzgerald emitió una hipótesis para explicar los resultados negativos de el experimento conocido como Michelson-Morley. ¿Recuerdan ese que pretendía medir la velocidad de la luz determinando la velocidad de los rayos que partían en sentidos opuestos? Bueno, adujo que toda la materia se contrae en la dirección del movimiento y que esa contracción es directamente proporcional a la velocidad de ese movimiento. Según esa interpretación, el interferómetro que utilizaron se quedaba corto en la dirección del verdadero, entre comillas, movimiento terrestre y lo hacía precisamente en una cantidad que compensaba con toda exactitud la diferencia de distancias que debería recorrer el rayo luminoso. Y por añadidura, todos los aparatos medidores imaginables, incluyendo los órganos sensoriales humanos, experimentarían ese mismo fenómeno. Parecía como si la explicación de Fitzgerald insinuara que la naturaleza como que conspiraba con el objeto de impedir que el hombre midiera el movimiento absoluto, lo cual introducía un efecto que anulaba cualquier diferencia aprovechable para detectar ese movimiento. Este asombroso fenómeno recibió el nombre de contracción de Fitzgerald, y su autor formula una ecuación para él mismo que, referido a la contracción de un cuerpo móvil, fue predicha también y de manera independiente por Lorentz, de manera que quedaron unidos como contracción de Lorentz y Fitzgerald. A la contracción, Einstein le dio un marco teórico en la teoría especial de la relatividad. En teoría, un objeto que tiene una cierta longitud en reposo en un sistema de referencia parecerá para un observador en otro sistema de referencia que se mueve con una cierta velocidad relativa con respecto al primero, que tiene una longitud que tiene que ver con la relación entre la velocidad de ese movimiento y la velocidad de la luz, ambas elevadas al cuadrado. La hipótesis original atribuye esta contracción a una contracción real que acompaña al movimiento absoluto del cuerpo. La contracción es, en cualquier caso, despreciable, a no ser que la velocidad sea del mismo orden o cercana a la velocidad de la luz. Un objeto, por ejemplo, que se moviera a 11.2 kilómetros por segundo, que es la velocidad de escape de nuestro planeta, experimentaría solo una contracción equivalente a dos partes por cada 1.000.000.000 en el sentido del movimiento. Pero a velocidades realmente elevadas, esa contracción sería sustancial, a unos 150.000 kilómetros por segundo, que es la mitad de la velocidad de la luz, sería del 15%, a 262.000 kilómetros por segundo, que es 7 octavos de la velocidad de la luz, sería de un 50%, es decir, que una regla de 30 centímetros que pasara ante nuestra vista a 262.000 kilómetros por segundo, nos parecería que mide solo 15.24 centímetros, siempre y cuando conociéramos alguna manera de medir su longitud en pleno vuelo. Y a la velocidad de la luz, es decir, redondeando a 300.000 kilómetros por segundo, su longitud en la dirección del movimiento sería cero, puesto que presuntamente no existe ninguna longitud inferior a cero, se deduce que la velocidad de la luz en el vacío es la mayor que puede imaginarse en el universo. El físico holandés Hendrik Antoon Lorentz, como hemos dicho, promovió la idea pensando en los rayos catódicos que ocupaban su actividad en esa época, e hizo el siguiente razonamiento. Si se comprimiera la carga de una partícula para reducir su volumen, aumentaría su masa. Por consiguiente, una partícula voladora, afectada en la dirección de su desplazamiento por la contracción de Fitzgerald, debería crecer en términos de masa. Lorentz presentó una ecuación sobre ese acrecentamiento de la masa que resultó muy similar a la ecuación de Fitzgerald sobre el acortamiento. A 149.637 kilómetros por segundo, la masa de un electrón aumentaría en un 15%. A 262.000 kilómetros por segundo, en un 100%, es decir, la masa se duplicaría. Y a la velocidad de la luz, su masa sería infinita. Una vez más pareció que no podría haber ninguna velocidad superior a la de la luz, porque ¿cómo podría ser una masa mayor que infinita? Así que el efecto Fitzgerald sobre longitudes y el efecto de Lorentz sobre masas mantuvieron una conexión tan estrecha que aparecieron a menudo agrupadas como las ecuaciones de Lorentz y Fitzgerald. Mientras que la contracción de Fitzgerald no podía ser objeto de mediciones, el efecto Lorentz sobre las masas sí podía serlo, aunque sea indirectamente. De hecho, una partícula llamada muón tomó 10 veces su masa original cuando fue lanzado a velocidades relativistas en el acelerador de partículas, y eso confirmó la ecuación de Lorentz. Los experimentos posteriores han confirmado las ecuaciones de ambos, es decir, que a velocidades relativistas las longitudes se contraen y las masas se incrementan. Todos conocemos que Einstein adoptó estos descubrimientos y los incorporó a su teoría de la relatividad especial, que, aunque es mucho más amplia, recoge la contracción de Fitzgerald y el aumento de la masa de Lorentz cuando se alcanzan grandes velocidades. A veces uno piensa que los artistas en general, o los poetas en particular, tendrían que adaptar e incluir en sus esquemas artísticos y poéticos los adelantos de la ciencia, ¿no? Porque para asimilarlos en las diversas expresiones y sentimientos que serán después puestos al servicio del consumo humano, en definitiva. Estos adelantos científicos no serían tan fríos y se verían como coloreados con las pasiones humanas y transformados, de alguna manera, en la sangre y, por qué no, en los sentimientos de la naturaleza humana. Posiblemente, de haberlo hecho, el grado general de conocimiento sería mayor. De todas maneras, no dejamos de avanzar en el conocimiento de la naturaleza, pero tal vez sea el fin de la buena divulgación científica. Hacemos mil y un inventos para poder llegar a lugares que hasta hace muy poco se pensaba que nos estaban vedados, y a pesar de ello, en general, la cultura científica es bastante pobre. Solo uno de cada tres puede definir una molécula o nombrar un solo científico vivo. De 25 licenciados escogidos al azar en una ceremonia de graduación de Harvard, solo dos pudieron explicar por qué hace más calor en verano que en invierno. La respuesta, dicho sea de paso, no es porque el sol está más cerca, porque en realidad no está más cerca, ¿no?, sino porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Así que cuando el hemisferio norte se inclina hacia el sol, los rayos son más perpendiculares a la superficie y la mitad del globo disfruta del verano. El otro hemisferio, en donde los rayos llegan más oblicuos, es invierno. Es triste ver cómo esos graduados de Harvard podían ser tan ignorantes, ¿no? Y hoy ni que hablar de las faltas de ortografía. Por supuesto, hay momentos brillantes en los que la gente se sorprende. Hay casos como, por ejemplo, que en una línea de metro de Manhattan, un hombre mayor se las veía con un problema de cálculo elemental de su libro de texto en la escuela nocturna. No hacía más que resoplar. Y se volvió desesperado hacia el extraño que tenía a su lado, sentado junto a él, y le preguntó si sabía cálculo. Ese extraño afirmó con la cabeza y se puso a resolver el problema a este hombre. Y este hombre tuvo mucha suerte porque no todos los días un anciano que estudia cálculo en el metro se sienta al lado de un físico teórico como T.D. Lee, que es un ganador del Premio Nobel de Física. También está el caso de Leon Lederman, que cuenta una anécdota parecida a la del tren, pero con un final diferente. Salía de Chicago un tren y se le acercó una enfermera que llevaba a un grupo de pacientes de un hospital psiquiátrico local. Se colocaron a su alrededor y la enfermera se puso a contarlos. 1, 2, 3. Se quedó mirando a Lederman y le preguntó: ¿quién es usted? Soy Leon Lederman, respondió, ganador del Premio Nobel de Física y director del Fermilab. Lo señaló y siguió tristemente contando. 4, 5, 6. Son cosas que ocurren a los humanos, ¿no? Tan insignificantes y tan grandes. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y hay otra historia que tiene que ver con esto. Pero más en serio, digamos, es necesario preocuparse realmente por la incultura científica reinante. Entre otras muchas razones, porque la ciencia, la técnica y el bienestar público están cada día más conectados. Y además, es una verdadera pena perderse la concepción del mundo que, en parte, venimos plasmando un poco en este programa, ¿no? Aunque parezca incompleta, se puede vislumbrar que la ciencia posee grandiosidad y belleza, y también una cierta simplicidad. El proceso de la ciencia es el descubrimiento a cada paso de un orden que dé unidad a lo que desde hacía tiempo parecía desunirlo. Y como hemos visto en la nueva cosmos, es lo que hizo Faraday cuando cerró el vínculo que unió la electricidad y el magnetismo. Es lo que hizo James Clerk Maxwell cuando unió esas dos a la luz. Es lo que hizo Einstein cuando unió el tiempo y el espacio, la masa a la energía, y relacionó las grandes masas cosmológicas con la curvatura y la distorsión del tiempo y el espacio para traernos la gravedad en una teoría moderna. Y dedicó los últimos años de su vida al intento de añadir a estas similitudes otra manera nueva y más avanzada que instaurara un orden nuevo e imaginativo a las ecuaciones de Maxwell, poniendo su propia teoría de la gravitación. Un famoso físico, Coleridge, intentaba definir la belleza, volvía siempre a un pensamiento profundo. Decía que la belleza es la unidad de la variedad. Y la ciencia no es otra cosa más que la empresa de la unidad en la variedad desaforada de la naturaleza, más exactamente, en la variedad de nuestra experiencia, que está limitada por nuestra ignorancia. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Sin embargo, algo dentro nuestro nos envía mensajes sobre lo que podría ser importante que nos fijemos mejor y continuemos profundizando. Para comprender mejor el panorama, podemos hacer una excursión hasta la astrofísica. Hay que explicar por qué la física de partículas y la astrofísica se han fundido no hace muchos años en un nivel de intimidad al que alguien llamó la conexión espacio interior-espacio exterior. Mientras los expertos del espacio interior construían aceleradores, que son como microscopios cada vez más potentes, para ver qué sucedía en el dominio subnuclear, Los colegas del espacio exterior sintetizaban, los que tomaban unos telescopios cada vez más potentes, equipados con nuevas técnicas, cuyo objeto era aumentar su sensibilidad y la capacidad de ver detalles finos. Otro gran avance fueron los observatorios establecidos en el espacio, con sus instrumentos para detectar infrarrojos, ultravioletas, rayos X y rayos gamma. En otras palabras, toda la extensión del espectro electromagnético, una buena parte del cual era bloqueada por nuestra atmósfera opaca y distorsionadora. La síntesis de la cosmología en los últimos 100 años es el modelo cosmológico estándar. Sostiene que el universo empezó en forma de un estado caliente, denso, compacto, hace unos 15.000 millones de años. El universo era entonces infinitamente o casi infinitamente denso, infinita o casi infinitamente caliente. La descripción de infinito es incómoda para los físicos. Los modificadores son el resultado de la influencia como difuminadora de la teoría cuántica. Por razones que quizás no conozcamos nunca, el universo estalló y desde entonces ha estado expandiéndose y enfriándose. ¿Cómo se han enterado de eso los cosmólogos? Bueno, el modelo de la gran explosión o Big Bang nació en los años 30 tras el descubrimiento de que las galaxias, esos conjuntos de unas 100.000 millones de estrellas aproximadamente, se estaban separando entre sí. Descubierto este hecho por Edwin Hubble, que andaba midiendo sus velocidades en 1929. Hubble tenía que recoger de las galaxias lejanas una cantidad de luz que le permitiera resolver las líneas espectrales y compararlas con las líneas de los mismos elementos de la Tierra. Cayó en la de que todas las líneas se desplazaban sistemáticamente hacia el rojo. Se sabía que una fuente de luz que se aparta de un observador hace justo eso. El desplazamiento hacia el rojo era de hecho una medida de la velocidad relativa de la fuente y del observador. Más tarde, Hubble halló que las galaxias se alejaban de él en todas las direcciones y eso era una manifestación de la expansión del espacio. Cuanto más distante sea el objeto, más deprisa se mueve. Esa es la esencia de la ley de Hubble. Su consecuencia es que, si se proyecta la película atrás, las galaxias más lejanas, que se mueven más deprisa, se acercarán a los objetos más próximos y todo el lío acabará juntándose y se acumulará en un volumen muy, muy pequeño. Como se calcula actualmente que ocurrió hace unos 15.000 millones de años. La más famosa de las metáforas científicas nos piden que imaginemos que somos seres bidimensionales, un habitante de esa tierra plana que nos había mencionado Carl Sagan. Uno puede conocer el este y el oeste, el norte y el sur, pero el arriba y el abajo no existen. Hay que sacárselo de la cabeza. Si vivís en la superficie de un globo que se expande, por toda la superficie hay observadores, planetas y estrellas que se acumulan en galaxias por toda esa esfera, todo bidimensional. Desde cualquier punto, todos los objetos se apartan a medida que la superficie se expande sin cesar. Las distancias entre dos puntos cualesquiera de este universo plano crecen. Eso es lo que pasa precisamente en nuestro mundo tridimensional. La otra virtud de esta metáfora es que en nuestro universo no hay ningún lugar en especial. Todos los sitios o puntos de la superficie son democráticamente iguales a todos los demás. No hay un centro, no hay un borde, no hay un peligro de caerse del universo. Como nuestra metáfora del universo en expansión, esa de la superficie en un globo, es lo único que conocemos. No es que las estrellas se precipitan dentro del espacio. Lo que se expande es el espacio que lleva todo ese conjunto. No es fácil visualizar una expansión que ocurra en todo el universo. No hay un exterior, no hay un interior. Solo hay este universo que se expande. ¿En qué se expande? Tenemos que volver nuestra vida como habitante de esa tierra plana, de la superficie del globo. En esa metáfora no existe nada más que la superficie. Hemos inventado tecnología que ha posibilitado que no estemos confinados en el planeta. Dos consecuencias adicionales de gran importancia de la teoría del Big Bang acabaron por acallar con todos los opositores y reina hoy un considerable consenso. Una es la predicción de que la luz de la incandescencia original, suponiendo que fue muy caliente, todavía está a nuestro alrededor, en forma de radiación remanente. Hay que recordar que la luz está constituida por fotones y que la energía de los fotones está en relación inversa con su longitud de onda. Una consecuencia de la expansión del universo es que todas las longitudes se expanden. Así que se predijo que las longitudes de onda, que originalmente eran infinitesimales, correspondían a unos fotones de gran energía, que hoy en día han llegado a estar en la región de las microondas, que son esas longitudes de unos pocos milímetros. En 1965 se descubrieron esos restos del Big Bang, es decir, la radiación de fondo de microondas, esos fotones que bañan al universo entero y se mueven en todas las direcciones posibles. Los fotones que emprendieron viaje hace miles de millones de años, cuando el universo era más pequeño y caliente, fueron descubiertos como ondas de radio por una antena de los laboratorios Bell en Nueva Jersey. Así que el descubrimiento hizo imprescindible medir la distribución de las longitudes de onda, y se hizo. Por medio de la ecuación de Planck, esa medición de la temperatura media de lo que quiera que sea el espacio, estrellas, polvo, todo, que haya bañándose en esos fotones. Las mediciones últimas efectuadas por la NASA con el satélite COBE dieron un resultado de 2.73 grados sobre el cero absoluto. Y esa radiación remanente es una prueba muy potente a la teoría del Big Bang caliente. Los astrofísicos pueden hablar tan categóricamente porque han calculado qué distancias separaban a dos regiones del cielo en el que se emitió la radiación de microondas observadas por el COBE. Ese momento ocurrió 300.000 años después del Big Bang. No tan pronto sería deseable, pero sí lo más cerca del principio que podemos llegar a ver. Resulta que temperaturas iguales en regiones separadas del espacio que nunca habían estado unidas y cuyas separaciones eran tan grandes que ni siquiera a la velocidad de la luz daba tiempo para que esas dos regiones se comuniquen, y sin embargo tenían la misma temperatura. La teoría del Big Bang no podía explicarlo. Un fallo, un milagro. Se dio en llamar a eso la crisis de la causalidad o de la isotropía. De la causalidad, porque parecía que había una conexión causal entre distintas regiones del cielo que nunca debieran de haber estado cerca. Y de la isotropía, porque donde quiera que uno mire a gran escala, se ve prácticamente el mismo patrón de estrellas, galaxias, cúmulos y polvo estelar. Se podría sobrellevar esto en un modelo del Big Bang diciendo que la similitud de las miles de millones de piezas del universo que nunca estuvieron en contacto es puro accidente. Pero la verdad es que no nos gustan ese tipo de accidentes y los milagros los dejamos para los juegos de azar, pero no para la ciencia. Cuando se ve uno, los científicos sospechan que algo más importante se mueve detrás. Así que habría que buscar una causa. El segundo éxito de gran importancia del modelo del Big Bang tiene que ver con la composición de nuestro universo. Parece que el mundo está hecho de aire, tierra, agua y fuego, pero si echamos un vistazo arriba y medimos con nuestros telescopios espectroscópicos, apenas si encontramos algo más que hidrógeno y un poco de helio. Entre ambos suman el 98% del universo que podemos ver. El resto se compone de los otros 90 elementos. Sabemos, gracias a nuestros telescopios espectroscópicos, las cantidades relativas de los elementos ligeros, y es que aquí los teóricos del Big Bang dicen que esas abundancias son precisamente las que cabría esperar. Lo sabemos. El universo prenatal tenía en sí toda la materia del universo que hoy observamos, es decir, unos 100.000 millones de galaxias, cada una con sus 100.000 millones de soles. Todo lo que hoy podemos ver estaba comprimido en un volumen muchísimo menor que la cabeza de un alfiler. La temperatura era alta, unos 10 a la 32 grados Kelvin, mucho más caliente que nuestros 273 grados Kelvin actuales, y en consecuencia la materia estaba descompuesta en sus componentes primordiales. Una imagen aceptable de ese momento es lo que se llama la sopa caliente o plasma de quarks y leptones o lo que haya dentro de eso, si es que hay algo, en la que chocan unos contra otros con energías del orden de las 10 a las 18 gigaelectronvolts, un billón de veces la energía del mayor colisionador que cualquier físico puede imaginarse construir. La gravedad era rugiente, con su poderoso pero aún mal conocido influjo en escala microscópica. Y después de ese comienzo fantástico vinieron la expansión y el enfriamiento. A medida que el universo se enfriaba, las colisiones eran menos violentas. Los quarks que estaban en contacto los unos con los otros como partes de un denso grumo que era ese universo infante, empezaron a coagularse en protones, neutrones y todos los demás hadrones. Antes, esas uniones se habrían descompuesto en las inmediatas y violentas colisiones que se dieron. Pero el enfriamiento no cesaba, aumentaba la expansión y las colisiones eran cada vez más suaves. A los 3 minutos de edad, las temperaturas habían caído lo bastante como para que pudiesen combinarse los protones y los neutrones y se formaran núcleos estables. Ese fue el periodo de la nucleosíntesis, y como se sabe lo suficiente de física nuclear, se puede calcular las abundancias relativas de los elementos químicos que se formaron. Son los núcleos de elementos muy ligeros, porque los más pesados requieren de una cocción lenta, especial, en el interior de las estrellas. Claro que los átomos, los núcleos más los electrones, no se formaron hasta que la temperatura cayó lo suficiente como para que los electrones se organizaran alrededor de los núcleos, y eso ocurrió unos 300.000 años después, más o menos. Así que, en cuanto se formaron los átomos neutros, los fotones pudieron moverse libremente, y esta es la razón de que tengamos una información de fotones de microondas todavía. La nucleosíntesis fue un éxito. Las abundancias calculadas y las medidas coincidían. Como los cálculos son una mezcla íntima de física nuclear, reacciones de interacción débil y del universo primitivo, esa coincidencia es un apoyo muy fuerte para la teoría del Big Bang. En realidad, el universo primitivo no era más que una especie de laboratorio, de acelerador de partículas con un presupuesto ilimitado. Nuestros astrofísicos tenían que saberlo todo acerca de los quarks y los leptones y las fuerzas para construir un modelo de evolución del universo. Los físicos de partículas reciben ese experimento grande y único. Por supuesto, los tiempos anteriores a los 10 a la menos 13 segundos están al límite de las leyes de la física, así que los astrofísicos es como que sacuden a los teóricos de partículas para que se remanguen y contribuyan al torrente de artículos que los físicos teóricos lanzan al mundo con sus ideas. El bosón de Higgs, la unificación de las cuerdas vibrantes, compuestos, o sea, que hay dentro de los quarks, y un enjambre de teorías especulativas que se aventuran más allá del modelo estándar para construir un puente que nos lleve a la descripción perfecta del universo, de la naturaleza. ¿Será posible algún día? Esperemos a ver qué sucede con toda esta historia. La teoría de cuerdas que mencionamos es una teoría que nos habla de un lugar muy distante, como dice Leon Lederman, tan distante como Oz o la Atlántida. Físicamente hablamos del dominio de Planck. Es casi imposible obtener datos experimentales de ese momento tan lejano. Las energías necesarias no están a nuestro alcance y eso significa que nos va a costar encontrar las respuestas. Pero por siempre que esté, siempre querremos llegar. Que habrá allí donde nuestra vista no llega, cómo será aquel universo. ¿Por qué no podemos encontrar una teoría matemáticamente coherente, ¿no?, sin tantos infinitos, que describa de alguna manera esos primeros momentos? Pero en verdad, al final de todo esto, el problema es que siempre estamos haciéndonos preguntas. Que si la masa crítica, que si el universo es abierto, plano o cerrado, que si la materia y la energía del universo es más de la que se ve. Pasa lo contrario que con nuestra sabiduría, que parece mucha y en realidad es tan poca que ni podemos contestar las preguntas más sencillas. Sin embargo, hemos sabido imaginar y hacer experimentos para poder desvelar algunos otros secretos del universo, de la naturaleza, de este mundo que nos acoge. Y sabemos cómo nacen, viven y mueren las estrellas y lo que es una galaxia. Podemos responder a muchas cuestiones científicas mediante modelos que hemos ideado para explicar las cosas. No podemos llegar físicamente a otras galaxias y nos hemos inventado telescopios con inmensa capacidad para llegar hasta galaxias situadas a unos 12.000 millones de años luz de la Tierra. También hemos sabido descifrar el ADN y, si no hay ninguna catástrofe en el medio, algún día viajaremos hacia las estrellas. Sabemos representar los modelos de universo que imaginamos y aún no hemos llegado a saber lo que es realmente el universo. Nuestra imaginación siempre irá por delante de la realidad que nos rodea y que no siempre sabemos ver. Todo es, como dijo aquel científico, la belleza de la unidad, de la variedad. Además, No debemos olvidar que todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Vanessa Mae, Backstreet Prelude. El Congreso de Estados Unidos parece que le preocupa que se esté formando una brecha insalvable en la asociación que mantiene Rusia con la NASA, ¿no? Con la agencia norteamericana, y que permite mantener en actividad la Estación Espacial Internacional. El pasado 15 de marzo, tres miembros del Comité Científico del Congreso solicitaron a Charles Bolden, el administrador de la NASA, explicaciones sobre el actual estado de esa asociación y, en concreto, después de los comentarios y amenazas vertidas por el viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin y que podrían poner en peligro los esfuerzos para mantener la ISS operativa por lo menos hasta el 2024. Hace unos días, Rogozin, que encabeza el sector espacial de Rusia, anunció su intención de impedir las exportaciones del motor RD-180 a los Estados Unidos, a menos que se establezcan las garantías necesarias para evitar que sean utilizados para fines militares. Esos motores forman parte de la primera etapa de los cohetes Atlas V de la United Launch Alliance, que es la única compañía que tiene la certificación necesaria para lanzar cargas militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y entre las amenazas, la más preocupante fue el aviso de Rogozin, que señala que Rusia no tiene planes de seguir cooperando con Estados Unidos en el proyecto de la Estación Espacial Internacional después del 2020. Y agregó que Rusia podría seguir utilizando este laboratorio orbital sin la ayuda estadounidense. Dijo: nuestras asociaciones espaciales internacionales, incluyendo nuestra alianza con Rusia, han sufrido históricamente la división política, pero las declaraciones del viceprimer ministro Rogozin plantean serias preocupaciones sobre la fortaleza de estas sociedades. Señala la carta a la NASA firmada por algunos congresistas. Si la declaración de Rogozin resulta ser exacta, van a tener que dar un paso atrás y evaluar los costos y beneficios de mantener la estación espacial más allá del 2020 sin los rusos. La carta solicita información a Bolden sobre el estado actual de la Asociación Ruso-Estadounidense en el ámbito de los vuelos espaciales, así como un listado de todos los servicios y capacidades rusas y de la NASA para mantener la estación en funcionamiento. Una evaluación previa de cómo afectará a las operaciones de la estación espacial en el caso de fin de la colaboración rusa después del 2020, y una evaluación de cómo afectará a la NASA el que Rusia decida no vender nuevos cohetes a los Estados Unidos. De esta forma, instan a Bolden a proporcionar este informe antes de estos días, del 28 de mayo. De momento, algunos funcionarios de la NASA ya han emitido un comunicado a raíz de los comentarios de Rogozin, haciendo hincapié en que las operaciones de la Estación Espacial no se verán afectadas. La colaboración espacial ha sido un sello distintivo de las relaciones de Estados Unidos y Rusia, dijeron, incluso durante el apogeo de la Guerra Fría y sobre todo en los últimos 13 años de presencia humana continua a bordo de la Estación Espacial Internacional. No hemos recibido ninguna notificación oficial del gobierno ruso de cualquier cambio en nuestra cooperación espacial. En el pasado enero se anunciaron las intenciones de mantener activa la Estación Espacial, al menos hasta el 2024, que la Estación Espacial se ha convertido al final en un proyecto internacional, porque participan 15 países, con una construcción que comenzó en 1998 y ha estado ocupada de forma continua desde noviembre del 2000. De momento, y desde la cancelación del programa de transbordadores espaciales en 2011, los Estados Unidos dependen exclusivamente de las cápsulas Soyuz para poder enviar astronautas a bordo de la estación a un costo de 70 millones de dólares por asiento. Pero la NASA trata de cambiar esa situación creando un programa de, digamos, taxis espaciales privados, ¿no? Hay tres empresas que compiten en la actualidad para ser contratadas por la NASA para permitir que los Estados Unidos vuelvan al espacio desde su territorio. Son SpaceX, Boeing y Sierra Nevada. Ojalá este conflicto se resuelva con prontitud. Y en el ámbito planetario, sabemos que la gran mancha roja de Júpiter es una tormenta gigantesca, anticiclónica, de forma ovalada, situada en el hemisferio sur de ese planeta. Nadie sabe cuánto tiempo lleva allí rugiendo con sus vientos de hidrógeno y helio generados por ese colosal sistema meteorológico, pero se cree que al menos están entre nosotros desde 1664 como mínimo, cuando fue avistada por primera vez por Robert Hooke y Giovanni Cassini. Sus dimensiones nunca fueron constantes, de hecho, desde el 2012 ha ido disminuyendo su tamaño de forma dramática. ¿Cómo está ahora? Bueno, los astrónomos profesionales y aficionados ya habían confirmado la disminución en el tamaño de esta criatura, pero en la imagen del Hubble, con una resolución impresionante, uno la puede observar mucho mejor. La primera vez que esta mancha fue medida con precisión fue en 1878, cuando Carl Walter Pritchett le otorgó un diámetro de unos 41.000 kilómetros en el eje mayor, y cuando las sondas Voyager 1 y 2 sobrevolaron a este coloso Júpiter a finales de los años 70, calcularon un diámetro de unos 23.000 kilómetros. En 1995 su diámetro, medido por el Hubble, se había reducido a 21.000 kilómetros, mientras que en el 2009 ya rondaba los 18.000. Y en una nueva fotografía, tomada el pasado 21 de abril por el telescopio Hubble, se ha podido comprobar que la mancha ha alcanzado un mínimo histórico de 16.500 kilómetros. ¿Desaparecerá? Obviamente no lo podemos saber, pero está claro que nada dura para siempre, ¿no? Eso sí, la probabilidad de que veamos algo así durante nuestras cortas vidas es bastante baja. En el pasado, la gran mancha roja parece haberse encogido y desvanecido periódicamente, solo para reaparecer con más fuerza con posterioridad. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XVIII desapareció para los observadores terrestres. No se sabe muy bien hasta qué punto, quizás las limitaciones de la instrumentación de la época impidió que los astrónomos observasen una mancha extremadamente pequeña y difusa. Por otro lado, las apariciones y desapariciones del cinturón ecuatorial sur, las más recientes en el 2010, en el que se encuentra esa gran mancha roja, han provocado variaciones adicionales en la estimación de su tamaño aparente visto desde la Tierra, debido al diferente contraste entre la mancha y el disco del planeta. Y eso explica que la gran mancha roja aparentase tener un tamaño distinto durante la visita de las sondas Pioneer 10 y 11, aunque su tamaño era en realidad ligeramente mayor al que midieron las Voyager. Y hablando de misterios, tampoco sabemos por qué la mancha roja es roja. Hay muchas teorías que invocan la presencia de compuestos de fósforos, como la fosfina o el azufre, pero nadie conoce la fórmula mágica precisa que da a esta tormenta su color característico. Y ahora, en nuestro planeta, una mala, creo, parece que no hay forma de detener la fusión de los glaciares de la Antártida. Según los últimos estudios publicados por la NASA, el deshielo ha llegado a un punto de no retorno, y si el deshielo continúa así, el nivel del mar podría aumentar en más de 3 metros. Después de 40 años de estudios de los técnicos de la NASA y de la Universidad Irvine de California, El resultado es que el cambio climático producido por la actividad humana y el aumento de la temperatura global son los principales factores de la disminución de las capas de hielo. Según las mediciones realizadas por satélites, 6 glaciares del mar de Amundsen han comenzado a derretirse a un ritmo cada vez más rápido año tras año. Si ese deshielo continúa a ese ritmo, podría producirse un aumento de 1 metro en el nivel del mar en los próximos 200 años. Y el ascenso global del nivel sería mucho mayor, ya que la fusión de esos glaciares probablemente desestabilizaría secciones vecinas de la capa de hielo. El colapso de esta zona de la Antártida parece ser imparable. El hecho de que el deshielo esté sucediendo al mismo tiempo en una zona tan grande sugiere una causa común, tal como el aumento del calor del océano bajo las secciones flotantes de los glaciares. Entre las predicciones más pesimistas también figura que el glaciar Tahuaytes, uno de los glaciares más importantes de la Antártida, se desplomará probablemente dentro de los próximos 200 años. Estos estudios apoyan la predicción de que las emisiones de gases del efecto invernadero nos amenazan con un desastre global. Y las peores predicciones, lamentablemente, se están convirtiendo en una realidad. ¿Y se acuerdan que hace unos pocos programas habíamos dicho de cómo afectaba el ámbito del espacio al organismo humano? Bueno, parece ser que el ser astronauta tampoco es bueno para el cerebro. A los muchos males que pueden afectar a un astronauta en una misión de larga duración, como habíamos visto, atrofia muscular, descalcificación de los huesos, etcétera, ahora parece que hay que sumar los efectos que la radiación cósmica puede provocar en su cerebro. Aunque ya sabíamos que los astronautas ven cosas raras cuando una de esas partículas viajeras impacta contra su retina, un nuevo estudio de la Universidad Johns Hopkins apunta a los posibles daños que producirían los impactos de esas partículas de alta energía en el ADN del encéfalo de los viajeros espaciales. El trabajo, publicado en la revista Radiation Research, no se ha hecho con astronautas, que son tipos muy sacrificados, pero no tanto, sino con ratas de laboratorio, y consistió en someter a esos roedores a dosis de radiación similares a las que recibiría un astronauta en un viaje espacial lejos de la protección de nuestra atmósfera. Y durante varias semanas, las ratas recibieron dosis de radiación variables en la cabeza. De hecho, el grupo de control recibió una radiación placebo, y al finalizar la exposición, se les sometió a pruebas de atención inspiradas en las que realizan los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Y durante estas pruebas, los astronautas miran a una pantalla en blanco y activan un pulsador cada vez que ven una luz LED. La idea es medir sus tiempos de reacción y ver que todo está correcto con las duras tareas que llevarán a cabo en el espacio. La reacción normal debe ser de menos de 300 milisegundos. Las ratas fueron sometidas a test parecidos durante 250 días para observar su evolución, y los efectos comenzaron a presentarse al cabo de los 50 días, y consistían en saltos de atención, respuestas impulsivas y un mayor tiempo de reacción. Los análisis post-mortem mostraron que los daños consistían en cambios en la codificación de las proteínas y en el sistema de transporte de la dopamina. Uno de los aspectos más interesantes del estudio es que no todas las ratas presentaron daños significativos en el cerebro tras la radiación, lo que apunta a que podría haber diferencias genéticas que hacen a unos individuos más propensos que otros a la hora de desarrollar esos daños. Los investigadores especulan con la posibilidad de desarrollar un biomarcador genético que les permita distinguir esta propiedad en los humanos y seleccionar en un futuro a aquellos que puedan viajar al espacio con menos riesgos. Este trabajo está financiado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica Espacial, que tiene como objetivo desarrollar mejores medidas de protección para los astronautas en actividad y minimizar la posibilidad de que los rayos cósmicos estén causando un daño cognitivo a largo plazo. Otro tema musical, interpretado por Kitaro y Tonami. Thank you. ¿Y han escuchado hablar de la señal WOW? Esa que se dice que era la señal enviada por alguna civilización extraterrestre. Bueno, a todos los amantes de la ciencia ficción que leímos la famosísima novela Contacto de Carl Sagan, que fue llevada luego al cine en 1997, protagonizada por Jodie Foster, nos fascinó la escena en que la doctora Arroway recibe una señal misteriosa desde el espacio profundo. Y no era para menos, ¿no? La historia cuenta el contacto entre los humanos y una civilización extraterrestre. Pero ¿sabían que 20 años antes de que se estrenara esa película, los científicos creyeron ser realmente contactados por otra civilización vecina? En efecto, el próximo 15 de agosto se van a cumplir 35 años desde que el radiotelescopio Big Ear, con sede en Delaware, Ohio, recibiera una señal de origen desconocido y con una duración superior al minuto, proveniente de la constelación de Sagitario. Aquel telescopio barría el cielo en busca de alguna señal artificial enviada por alguna civilización extraterrestre en lo que se conocía como Proyecto SETI. Fuese lo que fuese aquella señal de radio, era muchísimo más potente que el habitual ruido de fondo, hasta 30 veces más intenso, captado por el radiotelescopio. La señal no fue grabada, sino que simplemente se imprimió su registro en una sección de papel continuo siguiendo el procedimiento normal. De hecho, al contrario de lo que se ve en la película Contacto, en el momento en que fue captada por los instrumentos, no había nadie presenciando la llegada de la señal. Fue unos días después cuando Jerry Eman, un profesor de la Universidad Estatal de Ohio, revisó el registro y plasmó su emocionada sorpresa en el papel continuo mediante la anotación WOW. Además, rodeó en una elipse el grupo de letras indicativas de la intensidad de la señal. Para que se hagan una idea de su potencia, el ruido de fondo se mostraba normalmente con números comprendidos entre el 1 y el 4, y aquella señal superó la notación numérica y la alfabética, llegando hasta la U. Desde entonces, decenas de astrónomos profesionales y amateurs han intentado volver a captar esa mística señal WOW, sin éxito alguno. Y ahora mismo, un astrónomo aficionado llamado Robert Gray acaba de publicar un libro titulado The Elusive WOW, o algo así como La Escurridiza WOW, en el que explica, entre otras cosas, por qué aquella señal fue tan extraordinaria. Y la siguiente respuesta de Gray es traducción de lo que aparece en una entrevista que le hizo TheAtlantic.com. Desde un punto de vista técnico, ¿qué hizo de aquella señal algo tan extraordinario? Dice, el asunto principal es el perfil de la señal, el modo en que sube y cae en 72 segundos. Cuando apuntamos al cielo con estas grandes antenas en forma de plato y su objeto emisor de radio se mueve, obtenemos una firma especial, una especie de huella dactilar, y esa huella dactilar es el resultado del estruendo de la fuente de radio creciendo lentamente, alcanzando un pico en el momento en que el plato le apunta directamente, y luego decreciendo muy despacio a medida que el objeto escuchado sale fuera del alcance del radiotelescopio. En el caso de la señal WOW, esa curva es perfectamente apreciable. Tiene exactamente el aspecto que tendría una señal de radio procedente del cielo, y es bastante improbable que ninguna otra cosa, como un avión, un satélite o lo que sea, deje una firma como esa. Además, no caben demasiadas dudas de que se trataba de una señal de radio y no la señal producida por alguna fuente natural como un cuásar. Y lo digo porque la Universidad Estatal de Ohio usaba un receptor con 50 canales, que es, para que se entienda, como tener 50 radios de AM sintonizando cada una de las estaciones adyacentes. Durante la captación de la WOW, ninguno de los canales, con excepción de uno, mostraba ruido. Y esa no es la forma en que se captan las fuentes naturales de radio. Los quasars, pulsars y otras fuentes naturales difunden ruido estático a lo largo de todas las frecuencias en lugar de golpear una única frecuencia. Así que está bastante claro que esta era una señal de radio y no cualquiera de las millones de emisiones naturales que se pueden captar con un radiotelescopio. Tenía una banda muy estrecha, muy concentrada, exactamente como la de una estación de radio, o con el aspecto que tendría una emisión de radio proveniente de otro mundo. Como vemos, casi 35 años después, la señal WOW sigue despertando el mismo entusiasmo, aunque también bastante escepticismo, que en el momento de aquella radioemisión, fuera lo que fuera, que llegó a la Tierra. Pero si era ET enviándonos un mensaje, ¿por qué no hemos vuelto a oírlo? Ese es precisamente parte del encanto y del misterio de este famosísimo episodio en la historia de los proyectos SETI. Y un grande del SETI, Seth Shostak, se ha aventurado a decir que descubriremos inteligencia extraterrestre dentro de unos 24 años. Si uno pregunta en los círculos de astrobiología quién es el profeta y máximo exponente de los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, todo el mundo te va a mencionar a Seth Shostak. Y hoy sabemos que publicó un artículo que apareció unos días en space.com, que este astrónomo ya septuagenario acaba de realizar esa predicción llamativa. Si todo va bien, podríamos encontrar vida inteligente extraterrestre en apenas 24 años. Según él, para el 2040, los astrónomos habrán barrido el cielo y estudiado un número de estrellas suficientemente alto como para descubrir señales electromagnéticas como las de nuestras comunicaciones o emisiones de televisión, partiendo de alguno de los mundos que las rodea. Sin duda, espoleado por el éxito del telescopio espacial Kepler, Shostak afirmó que para entonces, en vez de observar unos pocos miles de sistemas estelares de los que llevamos inspeccionando hasta ahora, tal vez llevemos estudiados 1 millón. Y como hasta ahora parece evidente que 1 de cada 5 estrellas tiene al menos un planeta en el que la vida podría surgir, ese porcentaje es realmente fantástico y significa que en nuestra galaxia podría haber 10.000 millones de planetas similares a nuestra Tierra. Las afirmaciones de Shostak son de las que hacen soñar. Pero antes de descorchar el champán hay que dejar hacer memoria sobre este extrañable personaje. Cuando uno va a su despacho, encuentra una foto de Jill Tarter, firmada y dedicada por la ganadora del Oscar, Jodie Foster, que se había pasado a visitarla para preparar su papel como la doctora Arroway en la película Contacto, que es la versión que hizo Hollywood de esa mítica novela de Carl Sagan. Todo se ve de lo más típicamente estadounidense. La matrícula del coche con el que Shostak llegó le anunciaba como SETI Boy. Encantador, derrochando entusiasmo y optimismo, es una persona muy amable que incluso permiten que lo graben. Jamás se había visto a nadie tan convencido de la proximidad del contacto entre civilizaciones, pero bueno, pasan los años y a uno le hacen dudar que el tipo de afirmaciones que hacen tenga algún tipo de fundamento. Hay entrevistas ya en el pasado, por ejemplo en el 2003, en donde él hacía afirmaciones más atrevidas todavía y pronosticaba el encuentro de una inteligencia extraterrestre en apenas 20 años, para el 2023. Hoy, como vemos, después del paso por la realidad que dan los años, Su entusiasmo ha decrecido un poco y su pronóstico es para una década más tarde, un plazo algo más largo que entonces. 24 años, lo que hace avanzar su primera predicción del 2023 al 2038. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que no conviene vender la piel de un oso antes de cazarlo, ¿no? Salvo que tu trabajo consista en seguir despertando ilusión y donaciones para los proyectos de una institución que a uno le paga el sueldo, ¿no? Como el Instituto SETI. Por cierto, en el año 2008, otro mito de la divulgación, como es Mikio Kaku, basándose en idénticos argumentos, se atrevió a hacer su propia predicción al respecto, aunque fue mucho más sutil. Simplemente dijo que era una cuestión de décadas. De verdad, que ojalá que Seth vea con sus propios ojos este hallazgo de contacto, pero es tan improbable que la realidad nos hace poner serias dudas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y si viven en la zona de Olivos y Martínez, salimos por la emisora educativa El Hornero. Y cada semana, como sabrán muchos, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema de Mariah Carey, Without You. Nos reencontramos en la próxima semana. Les deseamos que tengan una excelente semana. Como siempre les aconsejamos, no dejen de observar, disfruten de este maravilloso cielo que nos contacta con la realidad en un mundo tan plagado de tecnología y realidad virtual. Les deseamos una excelente semana y muy buen cielo para todos. Hasta la próxima. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. You there, but then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh.